Decir que Matías Montoto, intendente actual, intenta poner en planta permanente, de hecho lo ha hecho por decreto, a quienes han sido sus más cercanos colaboradores en la actual gestión, como contratados. Hasta ahí pareciera todo normal. El problema es que se nombraron estos contratados amigos del intendente en cargos jerárquicos, en las categorías más altas del municipio, cuando hay gente que lleva más de 10, 15 años esperando un ascenso, cuando hay contratados de 20 años en el municipio, cuando las condiciones de trabajo solo basta con mirar pasar el camión de la basura y una vez cómo están esos muchachos, sin guantes, sin ropa de trabajo. Bueno, no es la única prioridad el nombramiento de estos trabajadores. Y el estatuto daba la posibilidad de que se nombren por concurso. Para eso se reformó el estatuto de municipales en estos últimos 6, 7 años. Uno de los aspectos claves era la designación por mérito, por antecedentes y o por decreto del intendente municipal. En este caso el intendente hizo valer esa opción para poder nombrarlos él por decreto y efectivamente fue lo que realizó y esto es lo que abrió la polémica en el entorno del municipio de Huerta Grande con bronca también a estos nombramientos, pero sobre todo a que los intendentes vulneren el estatuto diseñado para evitar este tipo de situaciones. Bueno, vamos a repasar un poco lo que decía Tito González, secretario general del CITRAN, junto a Sebastián Tazar, las autoridades del sindicato de municipales, respecto a esta polémica que finalizaba la semana pasada. Alberto González, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales. Lo escuchamos. Su verdad, digo su verdad porque nadie es dueño de la verdad, inclusive tampoco nosotros somos dueños de la verdad, pero sí vamos a dar nuestro punto de vista, nuestra verdad, y en función de lo que nos marca algo de lo que hace muy poco hemos conseguido en Huerta Grande, que es un estatuto con su régimen de remuneración y que ya está prácticamente en vigencia y hace tiempo puesta en práctica. ¿Estamos? Sobre lo sucedido, el punto del hilo, el gran problema primero era de que el intendente actual en Huerta Grande había nombrado 6 personas a planta permanente, ¿sí?, con categorías exuberantes, pero nosotros no podíamos actuar sin ver primero la documentación. Cuando nosotros solicitamos lista de documentación, ahí vemos en las categorías que han dado estas personas. Nosotros para cuestionar o perjudicar al compañero trabajador. Hay algo que este sindicato va a sostener porque corresponde, sí, la dignidad del trabajador, no podemos ir contra esos principios, ¿sí? Que eso también es un mensaje que me gustaría que lo tomen en cuenta todos los compañeros trabajadores municipales, no solamente los de Huerta, sino a todos los que representamos nuestra zona, que ahí empieza la responsabilidad sindical. Uno no está para perjudicar a los compañeros, sino que está siempre para el resguardo, la contención y a la defensa de los compañeros trabajadores municipales. Bueno, obviamente, para cuestionar hay que tener herramientas. Y la herramienta fuimos evaluando. Encontramos con gente en categoría 23, categoría 20, categoría 17, categoría 18, donde, bueno, solicitamos dicha documentación para evaluar la situación, de por qué motivo y de dónde se había tomado en cuenta o qué puntos se tomaron en cuenta para nombrarlo a dicha categoría. En la evaluación que se hizo en la mesa, porque pedimos una reunión de mesa laboral en Huerta Grande, en la evaluación, que tampoco quiere decir que por más que tengamos una reunión en mesa laboral, tampoco la mesa laboral es la que dicta o dice que se tiene que hacer tal o cual. Estamos para asesorar al Ejecutivo y después el Ejecutivo tomará las decisiones que más le parezcan coherentes a tomar. ¿Está claro? Quiero aclararlo a esto porque perdón, la mesa... queda claro, en consonancia que la con la vigencia del Estatuto Municipal. Está bien, pero, a ver, siempre está que la mesa laboral no toma decisiones. ¿Está? Nosotros como entidad sindical, lamentablemente, ni en Huerta Grande ni en ningún municipio, vamos a decir, tome 50 personas a la planta permanente. ¿Estamos claros? Eso lo deciden los intendentes y en todos los estatutos, no solamente en el estatuto de Huerta Grande. En la mañana, panorama. Noticias. Poder de información y análisis. Comunicación popular. El camino tiene un punto panorámico en plena mañana. Bueno, hasta ahí lo que decía en este caso Tito González, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, la postura que toma frente a esto, la potestad de los intendentes para nombrar en planta permanente bajo el criterio que los intendentes establezcan. Esa es la postura que toma el secretario general. Los estatutos también dan la opción de llamar a concurso de antecedentes y oposición y que los nombramientos se hagan bajo otros criterios. Es verdad que por uso y costumbre de los municipios en la zona los nombra el intendente, pero es verdad también que el estatuto actual pretendía cambiar esa lógica. Pretendía cambiar esa lógica y finalmente se impone la lógica, la vieja lógica, la que se quería cambiar, la de que los intendentes nombren por decreto a quienes deseen en los cargos que lo deseen. Esto debía pasar por un procedimiento de discusión en el sindicato, también en el Consejo Deliberante, para que los concejales puedan analizar la capacidad, la idoneidad que puedan tener estos trabajadores que pasan a planta permanente. Todo esto queda en la nada y los trabajadores se nombran por decreto. Bueno, escuchemos algo más de lo que decía Tito González en conferencia de prensa el pasado viernes al mediodía. En el funcionamiento de que él nombró 6 personas a planta permanente, teníamos hasta ese momento 2 nombres explícitos que tenían una cierta antigüedad. ¿Sí? Donde ahí donde entra a barajar el ofrecimiento de 21 nombres más. Donde, bueno, sí, tenés razón, ustedes se tomaron un atrevimiento, le digo que se jodieron en la gente que tiene una antigüedad dentro de la municipalidad. Entonces, y si vamos a hablar de idoneidad, conozco a una de ellas, que hoy lo tenemos en el área de inspección, y está capacitado, entonces me parece que tendrían que subirlo al barco, ¿no? Esto fue lo que yo manifesté en reiteradas reuniones que tuvimos con los compañeros guardadas de acá, nosotros no estamos para restar, nosotros estamos para sumar y para darle dignidad a los trabajadores municipales. ¿Se entiende? Bien, entonces, en eso de que uno dice, le demos la dignidad y estemos para sumar, pero también hay que ser coherente, y con los 2 nombres, dentro de los 21 están los 2 nombres que nosotros pusimos, después un trabajo que hicieron los compañeros, que son parte de esto, que no están acá hoy presentes, que son parte de la comisión directiva y delegados, ¿sí? Donde nosotros le dijimos... Finalmente es aprobada en Huerta Grande la ordenanza de transición, que era lo que tanto preocupaba a las autoridades electas. Finalmente, la ordenanza de transición es aprobada en sesión ordinaria y se logra el objetivo que tenía, en este caso, los intendentes, las autoridades electas del municipio. Todo este material, agradecemos la colaboración del amigo Jorge Domínguez, de TDC. La palabra de Germán Coraza, Natalia Arice y Cristian Abregú en la designación de la aprobación de esta nueva ordenanza de transición. Ahí estamos, Horacio. Bueno, estamos ahora con el bloque de la Unión Cívica Radical, bueno, Juntos por el Cambio, que bueno, nos van a decir de algún modo Bueno, si están satisfechos en los planteos que han discutido. ¿No? Más allá de que han logrado la aprobación, el tema es el grado de discusión, el temario y la aceptación, digamos, que en algún momento han tenido en esta reunión de comisión previa. Perdón, le agrego, el borrador que se convierte en documento definitivo está cerca, digamos, ¿qué cambio que se queda, que se modificó? Bueno, la verdad que gracias a todas estas cosas que estuvimos presentando, esta ordenanza, la conferencia de prensa, la reunión de consejo de ayer, creemos que bueno, hoy hemos votado una ordenanza muy importante para que sea una transición ordenada y transparente. Ya hemos tenido, gracias a esto, hemos tenido un buen contacto. Hoy en la mañana el secretario Rodríguez, me llamó para comunicarme si el viernes podíamos tener una reunión con el intendente. Así que es muy valorable todo esto, lo que ha sucedido, lo de ayer, lo de hoy, la presentación de la ordenanza, la aprobación hoy de la ordenanza. Creemos que vamos por buen camino y a una buena transición. De cualquier manera, sabía que hay puntos críticos, ¿no?, en esa ordenanza. Recién hablamos con el presidente y le planteamos que si realmente había, como que estaba prejuzgado el gobierno de que iba a cometer o que iba a hacer determinadas cosas. Bueno, la ordenanza se plantea como algo que prevenga y que genere una transición, por lo menos con ciertos términos o ciertos códigos no acordados previamente de cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. ¿En ese aspecto hubo cambios? Tal vez ratificando un poco la pregunta de Horacio. No, vos viste que ellos se abstuvieron y nosotros la aprobamos y no realizamos ningún cambio de la ordenanza original. La verdad que estaba muy bien preparada, así que creemos que bueno, con esta ordenanza y el voto este por mayoría, vamos a poder empezar a tener algunos datos y, como te digo, una transición como esperábamos. Lógica, como estamos acostumbrados a conocer, que se juntan las partes, que van tomando conocimiento, se van imponiendo de la cuestión económica, financiera, de la del personal. En buena hora llega esa instancia, pero además estaba pendiente resolver el tema del personal, ¿no? Sobre todo el que no tiene estabilidad. Exactamente, dentro de la ordenanza nosotros pedíamos, había un punto que pedíamos que no se incorporara más personal a la planta permanente hasta el 10 de diciembre, se puede incorporar por medio del consejo que se ha aprobado. Y ese era el punto más complicado que teníamos por esta incorporación que se hizo a último momento de 21 personas y antes de 6 personas. Así que, bueno, ese era el punto más complicado. Creemos que la ordenanza se tenía que votar completa y así fue. Creo que hoy salieron los decretos de las personas esas que pasaron a planta permanente, los 21 personas. Bueno, de ahora en adelante se empezará con la petición de algunos datos, con todo lo que vamos necesitando para ir sabiendo cómo nos vamos a encontrar el 10 de diciembre para ver qué compromisos tenemos que afrontar y cómo realmente va a estar la municipalidad para que nosotros podamos empezar a trabajar. Tiempo de noticias.